Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Y bueno, ahora sí, mis amigos, vamos a comenzar el programa que tenemos para ti. Como lo veníamos diciendo, ayer comentábamos todo lo que es referente acerca de los niños y sus descuidos y necesidades. Como todos, somos parte de esas emociones que a veces nos perjudican en nuestra vida. Sí, cuando somos pequeños, el enemigo nos usa para destruirnos o sobre todo para acabar nuestras ideas como niños. Las emociones son partes fundamentales para que así suceda y depende de ti y de mí que lo logremos si es que lo cambiamos cuando crecemos. Una de las cosas que mencionábamos es que muchas veces nosotros tenemos cosas que nos orillan a hacer las cosas mal. Sobre todo platicábamos de cómo emocionalmente nos convertimos en individuos que gira alrededor de otras personas y que dejamos de ser adultos y nos convertimos en niños. A estos que son individuos emocionalmente pequeños o niños se les llama enanos emocionales porque nunca crecieron. A lo largo de su vida, ellos siempre vivieron siendo niños, esperando que todo se les satisfaga a él o a ella, que las necesidades se cubran alrededor de ellos y que la vida en general ocurra alrededor de ellos mismos, sin importar el parecer de los demás. Siempre esperaban que la comida sea servida, aunque ellos pudieran levantarse a servir, pero esperan, a pesar de su edad de 40 años, 30 años, siempre esperan que alguien venga y les sirva. Sin tener esposa o teniendo esposo, como sea, ellos siempre esperan que se les sirva porque ellos pueden hacerlo, pero no, porque así lo aprendieron. Eso no es el caso de todos, claro, hay también las culturas en las que manejan que los hombres siempre tienen que estar sentados esperando que la mujer les sirva. Pero hay en algunos casos donde también los que son enanos emocionalmente permiten que todo ocurra a su alrededor, que los demás se ajusten a sus horarios, que les sirvan ellos en todo lo que quieren, que sus opiniones sean más valiosas que las de los demás y que se tomen en cuenta. Todo esto sale con un problema, termina siendo un problema. Pero los problemas, mis amigos, como lo decíamos allá ayer, los problemas son otra herramienta que el enemigo usa para poder destruirlos. Y principalmente en la época de los niños, cuando son pequeños. Los problemas, mis amigos y hermanos, pueden incluir berrinches infantiles en cualquier lugar o en cualquier momento. Se requiere que todos mis amigos sientan responsabilidad a estos niños y berrinchudos. Pero ellos no siempre aceptan la responsabilidad por sí mismos ni por otros. Por eso es que casi siempre delegan las responsabilidades o terminan dándole al niño una paleta o alguna otra cosa para que se mantenga tranquilo. Los berrinches son parte de la responsabilidad de todos, no solamente de la mamá o del papá, sino de toda la familia. Y muchas veces es involucrado en un pequeño niño que siempre pensamos que solamente es responsabilidad de uno de los dos. Terminamos haciendo nuestra propia voluntad, dándole al niño alguna cosa que quiere para evitarnos el regaño o tratar de corregirlos. Ese es un problema que nosotros tenemos. Bueno, déjame decirte, mi querido amigo, que la introducción del conocido libro de Daniel Goleman, titulado Inteligencia Emocional, tiene una declaración. Esta declaración dice así: nuestra herencia genética nos confiere a cada uno una serie de puntos clave emocionales que determinan nuestro temperamento, pero los circuitos cerebrales involucrados son extraordinariamente maleables. El temperamento no es un destino. Las lecciones emocionales que aprendemos como niños en el hogar y en la escuela dan forma a los circuitos emocionales, haciéndonos más aptos o ineptos. En cuanto a las bases de la inteligencia emocional, esto significa que la infancia y la adolescencia son ventanas críticas de oportunidad para fijar los hábitos emocionales esenciales que gobernarán nuestra vida. En otras palabras, Daniel Goleman nos está indicando cuál es el camino a seguir para poder mantener una infancia estable. También nos está diciendo que la adolescencia es fundamental para que el niño o el futuro joven o el futuro adulto se desarrolle bien. Si nosotros no sabemos manejarlo, probablemente los circuitos emocionales que ellos tengan antes de la adolescencia o dentro de la adolescencia los van a convertir en personas ineptas o tal vez en las mejores personas en el futuro. Dependerá de los padres y de los que estén alrededor de ellos. Por eso es importante enseñarles desde pequeños que ellos aprendan a gobernar su propia vida. Cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres nunca nos enseñaron a gobernarnos, seguramente terminaríamos de esa manera, sin poder desarrollar nuestro lado emocional, porque nuestros padres no nos dieron la oportunidad de gobernarnos a nosotros mismos. No nos dieron las herramientas necesarias y pensamos que es nuestra culpa, cuando en realidad nuestra culpa no es nuestra culpa completa de esta situación. Por eso debemos de aprender de reconocer cuando nosotros podemos salir adelante a pesar de nuestros problemas emocionales y reconocer que nosotros no somos los culpables completos. El problema es que no tuvimos las herramientas necesarias. Pero ahora que somos adultos, las tenemos y podemos mejorarlo y cambiarlo y aplicarlo para los niños que viven en casa o los que viven en la iglesia o a los que dependen de nosotros como adultos. Por eso, si tú tienes un niño en casa, no importa, y te repito, no importa que seas tío, abuelo, primo, cuñado, hermano, amigo, simplemente, y hay un niño en casa, es muy probable que dependerá de ti emocionalmente. Los expertos en psicología concuerdan en que los niños que han sido perjudicados antes del comienzo del octavo año de vida cesarán su desarrollo emocional. Te repito, los expertos en psicología concuerdan que los niños que han sido perjudicados antes del comienzo del octavo, en otras palabras, aquellos que desde que nacieron hasta que llegaron a la adolescencia o entraron a la secundaria, probablemente ellos ya tienen desarrollado su estado emocional y ahí va a terminar. Si el niño aprendió a robar, a tomar cosas, a hacer berrinches, lo hará a lo largo de toda su vida y su desarrollo emocional terminará cuando ya está en la secundaria. Cerca de la edad en que ocurrió el perjuicio, permitirá el problema que haya tenido de joven o de niño, permitirá que cuando él entra a la preparatoria empiece a desarrollar una manera diferente de comprender el mundo, tratando de olvidar ese problema tan inmerso que lo tiene. Él tratará de solucionar su problema, pero no lo logrará, porque como ya lo hemos dicho en programas anteriores, eso solo ocurrirá hasta que cumpla los 30 años. Pero esos niños que han tenido un problema emocional pueden llegar a ser adultos físicamente, pero en el área de las emociones y las respuestas propias de un adulto siempre seguirán siendo niños pequeños. No podrán desarrollarse completamente hablando emocionalmente, porque fueron perjudicados antes del octavo grado, antes de los 12, 13, 14 años. Todos aquellos que fueron perjudicados será muy difícil en ser unos adultos estables. Probablemente sigan siendo niños a lo largo de toda su vida. Pero su potencial, mi querido amigo, para completar su desarrollo emocional está directamente relacionado con su disposición para aprender todo lo que le rodea y su deseo de efectuar las tareas personales que se requieren para ser personas sanas, niños sanos, adolescentes sanos o jóvenes sanos. Si el joven, después de llegar a la preparatoria o en el último año de secundaria, se mete de lleno a las drogas, al alcohol o al asunto de la pornografía y algunas otras cosas que son como los juegos de video o ver mucha televisión. Esto va a desarrollar un estado emocional infantil en el niño, porque entonces él se está prestando a aprender cosas o tareas que no le van a ayudar absolutamente en nada en el desarrollo de su adultez. Necesita aprender la responsabilidad, las consecuencias de lo que sucederá, pero eso será hasta después de la secundaria o en el último año de la secundaria, cuando el joven o el niño o el adolescente podrá poder a desarrollar su estado adulto después de haber pasado o de haber sido perjudicado en la niñez. Si usted, mi querido amigo, es uno de estos niños emocionales que se sienten, es importante que esté dispuesto a ser dirigido por Dios, porque es la única manera para poder salir de ese problema emocional en el cual usted piensa que o cree que está. En la compasión que Dios nos da, nos traerá a nuestra mente lo que necesitamos recordar del pasado para entender por qué usted o por qué yo o por qué nosotros actuamos de esta forma. ¿Por qué nos portamos como niños a pesar de ser adultos? ¿Por qué no podemos resolver los problemas como debería a pesar de que ya somos padres o somos abuelos o somos tíos o somos personas adultas que necesitamos enseñar a otros niños? No lo podemos comprender. Pero si nos entregamos a Dios, entonces Dios cree que es necesario que usted obtenga un recuerdo para entonces progresar en su recuperación. Sin el recuerdo de qué es lo que pasó cuando usted era pequeño, será muy difícil que el Señor nuestro Dios les ayude a recuperar. Necesita aceptar, escarbar, meditar, claro, y recuerde, siempre del lado de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Si usted lo hace por sí solo, seguramente terminará mal. Necesita forzosamente un apoyo emocional, espiritual y también un apoyo de parte de nuestro Dios. Por eso debemos de pensar en que necesitamos recordar lo que pasamos cuando éramos niños para poder seguir en una recuperación constante. Nuestro Dios nos devolverá lo que es necesario para completar este proceso de recuperación. Él sabe, te conoce, te ama y sabe muy bien lo que tú pasaste. Y ahora que tú estás tratando de recuperarte, de mejorar, entonces nuestro Dios te ayudará y te pondrá las herramientas necesarias para que tú cambies. A veces nosotros pensamos, bueno, es que ¿por qué el Señor me pasa esto? Simplemente, si no lo comprendes, es porque el Señor sabe que es la manera para que tú madures. Es muy probable que si tienes algún problema que tú no sabes resolver, el Señor te lo está poniendo para que tú aprendas a madurar y a no depender de los demás, para que tú puedas sacar a colación aquel problema que tuviste de pequeño y entonces puedas mejorar. Cuando no te pasa nada o no te responde el Señor alguna situación que tú requerías, es porque el Señor te está dando una enseñanza. Te está mostrando cómo puedes recuperarte emocionalmente, pero debes dejarte guiar por Él. Por eso, identifiquemos bien lo que el Señor nos quiere enseñar o dar. Pero nunca, nunca nos alejemos de Él o querramos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia mano. Puede que nuestro Dios lo que haga sea en etapas. No de golpe te resuelva el problema, no. Te lo va a llevar a través de etapas según el grado de tolerancia en tu mente. O puede hacerlo en una revelación rápida. ¿Cómo es esto? El caso, un ejemplo claro que te podemos decir es, por ejemplo, si tú puedes soportar el fallecimiento de un familiar cercano, puede ser un padre, un amigo, un hermano, un hijo, pero él te lo va a dar porque sabe que puedes darte una revelación rápida para que tú puedas superar este estado emocional y encontrarte con él, pero tomado de la mano de él. puede ser que tú tengas necesidades de llevártelo por etapas, porque si te lo deja, si te deja de una vez el pro, si te deja pasar ese problema de golpe, por ejemplo, la muerte, volvamos a la muerte de un familiar cercano, tú vas a volverte loco porque no lo vas a poder soportar. Entonces el Señor poco a poco te va a dejar, te va a permitir que te moldees al problema que tienes para poderlo resolver, para poderlo superar. No te va a dejar la muerte de sopetón de tu familiar, sino muy probablemente a consecuencia del pecado tu familiar vaya poco a poco yéndose, preparando el camino para que cuando él fallezca tú estés preparado. Te va a traer gentes, personas que probablemente te den consuelo, gente que te dé ánimo, puede ser a gente que te dé el amor que tus padres te daban para que cuando tus padres no estén tú puedas soportarlo. En fin, hay diferentes formas en las que el Señor puede ayudarte para revelarte el problema que tuviste de pequeño y poder madurar emocionalmente si te dejas guiar por las manos del Señor. Su disposición a tener una mente amplia y lista para aprender, mi querido amigo, nos da permiso, le damos permiso a Dios para que Él comience un proceso de maduración en ti y en mí, pero no solamente un proceso de maduración, sino también de santificación dentro de nosotros mismos. Porque no puedes madurar si tú no te das la oportunidad de poder encontrarte con Dios. La santificación en todos nosotros es muy importante, y más si somos cristianos, si creemos en Dios o esperamos una sanación de parte de Dios. Primero, tenemos que esperar una sanación espiritual, una disposición amplia para poder aprender lo que Dios nos quiere dar a través de la santificación. Y con eso vendrá la maduración emocional y espiritual. Con esto vendrá la paz interior dentro de todos nosotros. El primer paso es, mi amigo, la adquisición de conocimientos. ¿Cómo es esto? Bueno, si echamos un vistazo al cerebro y a la manera en que el cerebro procesa las emociones, nos daremos cuenta que hay tres áreas básicas del cerebro que nos conciernen cuando nos referimos a la curación de los recuerdos dolorosos. Estas tres áreas es el cerebro superior, que es la parte de arriba de nuestra mente, nuestra cabeza. En el centro de la cabeza, yendo ya para los ojos, la cabeza, donde va para la columna vertebral, se encuentra el centro del cerebro, la parte mero que está para salir a la columna vertebral. Ya en la parte final de la cabeza, ya entrando para la garganta y toda esta parte que está conectado con la columna y el cerebro, cuando empieza ya el tubo, digámoslo así, que sostiene el cerebro, hay un sistema llamado sistema límbico. Estas tres partes son necesarias para que entonces podamos empezar una curación emocional, y esto hablándolo físicamente. Un corte del cerebro, entonces, mis amigos, nos revelaría cómo estas tres áreas se encuentran en capas íntimamente conectadas una sobre otra. Como ya te mencionamos, el centro del cerebro incluye la espina dorsal, la médula y el cerebro medio, en donde se almacena series de acciones y funciones corporales preprogramadas e instintivas, tales como la respiración. Instintivamente respiras porque si no te mueres. O el latido de corazón. Tiene que latir porque si se para, deja de funcionar tu cuerpo completo. El sueño que tú tienes. Instintivamente, cuando tú te sientes cansado, cierra los ojos y empiezas a soñar. Es algo que ya está predispuesto en tu cerebro. También el despertarse. Cuando tú despiertas o cuando sientes la luz del día, muchos así nos pasa, luego abres tus ojos porque ya amaneció y entonces empiezas a hacer tus actividades. El despertarse es instintivo, ya está preprogramado para que lo hagas. Esto se encuentra en la primera área del cerebro y entonces se desarrolla y es totalmente capaz de funcionar en el momento cuando nosotros nacemos. De otra manera, la vida, mi querido amigo, no sería posible. El cerebro, desde antes de que salgas del vientre de la madre, ya está preparado y listo para poder empezar a funcionar y decirte que cuando veas la luz es porque estás despierto. Cuando no lo veas es que te tienes que dormir. Cuando te duermes, entonces tienes que soñar. Y un sinfín de cosas preprogramadas, como ya te hemos mencionado, la respiración, el latido del corazón y entre muchas otras cosas. Esto es en la parte superior, en la primera parte del cerebro. Perdón, mis amigos, en la parte inferior donde está el sistema límbico. La segunda parte del cerebro es el cerebro superior, que está dividido anatómicamente en dos mitades, lo que es el hemisferio, no, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto está compuesto de tejidos muy complejos que contienen millones de neuronas por centímetro cuadrado y tienen un grosor de un par de milímetros. Esta parte del cerebro, mi amigo, mi hermano, es capaz de resolver los problemas muy detallados y complicados. Las funciones contenidas en estos dos hemisferios son los procesos visuales, el oído, la sensación corporal, el control motor intencional de nuestro cuerpo. Intencionalmente tú cierras la mano o la abres, intencionalmente te rascas la cabeza con la mano porque ya lo dice el cerebro. El razonamiento también, la parte donde tiene que ver con las matemáticas y algunos otros procesos de razonamiento que necesitas tener. También en esta parte del cerebro está el pensamiento cerebral, la toma de decisiones, la conducta voluntaria, el lenguaje y las ideas no verbales. Todo esto concentrado para podernos ayudar a resolver los problemas necesarios para nuestra vida. Por eso debemos de descubrir, mis amigos, de qué forma nuestro cerebro trabaja para poder solucionar los problemas emocionales. Si estos tres no están conectados, ¿cómo puedes resolver tu problema que tuviste de pequeño? Algunos, en algunos casos, hemos sufrido problemas psicológicos emocionales, pero a través de las palabras. Nuestros padres se han encargado de decirnos que somos lo peor del mundo, y cuando crecemos pensamos que es así. ¿Cómo puedes resolver entonces que tú realmente vales algo si tus padres, cuando eras pequeño, o la gente que vivía a tu alrededor, te han dicho que no vales absolutamente nada, que nunca lograrás algunas cosas? ¿Cómo eso cambiará en tu vida adulta o en tu adolescencia? Bueno, a través de estos tres procesos para que tú puedas solucionar el problema: la conducta voluntaria, el razonamiento de algunas cosas y que te des cuenta que sí es cierto, que sí vales y que nuestro Dios te está ayudando a salir adelante, el lenguaje y las ideas no verbales. Anidando entre todas estas áreas, mis amigos, conocidas del cerebro e intrincadamente conectadas con estas, se encuentra el sistema límbico, del cual ya te hemos hablado. Aunque no ha recibido mucha atención de los eruditos o de los grandes psicólogos, es por lejos la parte más importante en cuanto a la comprensión de nuestros recuerdos, y es el proceso de recuperación a través del sistema límbico. Allí es el centro de nuestras emociones, las acciones relacionadas con emociones, todo lo que tenga que ver con la emoción. He aquí como Ned Herman, el presidente de la Organización Americana en Favor de la Creatividad, describe el sistema límbico en un libro llamado El Cerebro Creativo. Ned Herman dice lo siguiente: aunque es considerablemente menor que los hemisferios cerebrales en términos de corteza, el sistema límbico juega un papel mayúsculo en nuestro funcionamiento. Si el influjo de sangre indica la importancia, vale la pena notar que el sistema límbico tiene uno de los sistemas de riego más ricos del cuerpo, y no es de extrañar. El sistema límbico regula la alimentación, el sueño, la temperatura del cuerpo, el equilibrio de sustancias químicas tales como el azúcar, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, las hormonas, el sexo y las emociones. También el sistema límbico es el foco del placer, del dolor, del hambre, la sed, la agresión y la furia. Está colocada fisiológicamente en una posición que le permite mediar entre las actividades del cerebro que ocurren encima y debajo de él. Y eso mismo hace, mi querido amigo, porque, por ejemplo, puede abrumar el pensamiento racional con energía emocional y así neutralizar por completo los modos lógicos del proceso. Una de las cosas que nos dicen estos dos psicólogos, Nancy Rockey y Ron Rockey, es que el ser humano por naturaleza se deja llevar por los problemas emocionales hasta antes de los 30 años. Porque, como te habíamos mencionado, este sistema límbico controla en su gran mayoría los funcionamientos del cerebro y se enfoca en la parte emocional. Cuando nosotros estamos en la adolescencia, difícilmente vamos a razonar lo que nos están diciendo. Si el padre dice, no tomes el carro y no vayas a tal fiesta, lo primero que hace el adolescente es tomar el carro e irse a esa fiesta. ¿Por qué? Simplemente porque el adolescente no piensa, no razona. Ellos están en una época donde lo que predomina son las emociones. Y las emociones de estar con sus amigos, de estar con sus compañeros, de disfrutar del arranque del carro e ir a toda velocidad, es lo que los domina, porque en ese momento el sistema límbico controla la parte de las emociones y le responde conforme a lo que siente, a lo que quiere, mas no razona que puede chocar, que se puede tener problemas sexuales donde él termine convertido en una persona más dañada de lo que puede estar. Por eso, mis amigos, debemos de recordar y pensar que no es culpa de ellos que sean así. Lo que sí, como padres, como adultos, debemos de ayudar a ellos cuando nosotros fuimos adolescentes y pasamos por esta etapa, entonces no sabíamos que esto es lo que nos sucedía. Ahora que ya razonamos, que ya pensamos y que sabemos cuál es el problema, debemos entonces de guiar a estos muchachos para poderles ayudar a comprender que lo mejor es que ellos se sientan contentos, sobre todo que comprendan que pueden correr un problema y un peligro a donde van. No permitir que no entiendan las emociones de lo que significa morir. O lo que significa sufrir un accidente, o la emoción de lo que significa que se pierdan en esa fiesta que tanto ellos quieren ir. Dependerá de nosotros cómo manejar las emociones de los adolescentes y los jóvenes. Es importante que esto funcione en nuestra propia vida. Escuchemos esta hermosa alabanza. Belleza en el campo puedo ver, lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque, lindo es. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos. Soberano Dios, por tu Vamos a continuar donde nos quedamos, hablando del sistema límbico, la parte del cerebro que se refiere a las emociones. Por eso, algo de lo que también dicen los grandes psicólogos es que, además de controlar nuestras emociones, este sistema límbico también contribuye a los procesos de desarrollo de nuestras actividades diarias. Ahora se sabe que forma parte esencial del proceso de aprendizaje en la escuela. Sin este sistema, sin esta parte del cerebro, muchos de nosotros no aprenderíamos, porque juega un papel vital para transferir toda la información del cuerpo humano al cerebro y guardarlo en la memoria. Algunos de nosotros a veces pensamos ¿cómo es que muchos de nosotros sufrimos la situación de que no podemos aprender, o que somos muy retraídos y no queremos y no nos gusta relacionarnos con los demás? Esto es debido precisamente al sistema límbico. Mientras el sistema límbico, mis amigos, es el centro de todas estas emociones, las reacciones emocionales del adolescente cuando va desarrollándose también es capaz de almacenar los recuerdos cargados de emociones y de percibir estímulos por sí solo. Aparte de que la lógica o el razonamiento del cerebro superior, él también desarrolla la forma de enviar lo que tú aprendes. En otras palabras, lo que tú aprendes cuando hay una emoción de por medio, se te queda grabado para toda la vida y lo puedes recordar en todo momento. Pero aquello que no tiene ninguna emoción se te olvida fácilmente. El sistema límbico se encarga precisamente de esto, de catalogar las emociones aunado a un recuerdo específico. Por ejemplo, si tú sientes un grande amor por una chica y en ese momento pasaste un momento traumático, el sistema cerebral lo va a unir ambos, y cuando tú recuerdes a la chica que tú amabas, el momento traumático volverá a salir a flote. Pero si tu recuerdo es algo bonito, algo que pasó, pasaste el examen y recuerdas a la chica que tú querías, seguramente recordarás cómo pasaste el examen. Vendrá a tu mente, así seas de 30, 40 años y tu examen lo hayas hecho a los 7 u 8 años, porque el recuerdo emocional está aunado y el sistema límbico se encarga precisamente de hacerlo de esta manera. Es un cuadro que nosotros a veces no lo comprendemos, pero sabemos que tiene que ver con esta parte del cerebro, los estímulos, las emociones, la parte lógica del razonamiento de este cerebro. Por eso, mis amigos, el estado emocional que está localizado en la parte profunda del cerebro, detrás de nuestra cabeza, donde tenemos lo que regularmente conocemos como la nuca, allí es donde se perciben los mensajes más profundos y emocionales, la interpretación de ellos y lo que reacciona cuando nosotros queremos aceptar algo, cuando evidenciamos alguna causa de algún problema. En otras palabras, cuando tiene que ver la emoción con algo importante de nuestra vida. Por ejemplo, la Navidad. Si para nosotros la Navidad fue algo bonito, lo vamos a recordar porque así lo interpretó nuestra mente a lo largo de toda nuestra vida. A lo digan lo que digan, la Navidad es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque así lo interpretó nuestra parte posterior de nuestro cerebro. La interpretación de estas reacciones, la reacción de la felicidad junto con la Navidad. Pero si la Navidad es algo que nos recuerda a algo malo, seguramente nuestra reacción será la de desechar eso, aunque no comprendamos por qué. Casi siempre las emociones tristes, amargas o difíciles se llevan a la parte trasera de nuestro cerebro, a la parte posterior del cerebro, donde están los recuerdos más profundos. Porque eso el cerebro automáticamente lo delega, no lo mantiene a flote. Pero las emociones más buenas o bonitas o que te hace sentir bien son las que mantiene enfrente para que tú lo puedas recordar en el momento que tú quieras. Así trabaja nuestro cerebro. Genera cosas que tú quieres recordar, pero aquello que no, lo guarda profundamente hasta después de los 30 años. Por eso, aquí cuando nosotros tenemos este tipo de cosas o de problemas, existe la habilidad de poder expresar con palabras en lugar de con sentimientos o emociones. O en otros casos, expresar los sentimientos, las emociones sin palabras. La persona que entonces se presta para solamente abrazar y escuchar es una persona que ha tenido las emociones guardadas profundamente en su cerebro y que solamente las haga cuando puede, cuando relaciona alguna situación de la vida diaria con ese problema que tuvo, con esa emoción. Pero aquellos que somos más fríos o que expresamos más palabras, no podemos recordar esa parte profunda de nuestro cerebro. Es más fácil que nosotros no recordemos, porque nosotros que somos más hablantinos, por así decirlo, que nos relacionamos más con los demás, ocultamos o nuestro cerebro oculta en lo más profundo nuestra verdadera forma de pensar o nuestros verdaderos problemas. Siempre tratamos de tener la habilidad para expresar con palabras todo lo que queremos decir y nos olvidamos de esos problemas antiguos. Será más difícil para nosotros enfrentar nuestros problemas emocionales. Cuando aquellos que son muy retraídos, tranquilos y que solamente hablan lo necesario y te demuestran con cariño, con aprecio, su amor sin necesidad de hablar tanto, ellos tendrán más la facilidad de recuperarse de esas emociones traumáticas del pasado. Esto es lo que el cerebro en diferentes formas trabaja en nuestra mente, porque así fuimos creados y porque el cerebro así es. Todos somos diferentes y lo vemos de diferente forma. Las diferentes partes del cerebro, mi querido amigo, aunque cada uno tenga su propia función, trabajan todos en una cooperación con una con la otra. Todos los circuitos cerebrales están ligados para que pensemos cómo es el sistema para nosotros, para que pensemos cómo podemos ligar un trabajo con otro, cómo podemos caminar, cómo podemos respirar, cómo podemos encontrar la razón de nuestro ser y de nuestra vida. Muchos de los que terminan suicidándose es debido porque no encontraron la relación entre una cosa y la otra, entre la felicidad y la tristeza. Y eso es el trabajo que tiene el hipotálamo, el cual, como te habíamos dicho ya, está localizado debajo del tálamo en lo profundo del cerebro. Este trabaja aunado con el sistema límbico. Y cuando nosotros tenemos problemas con el hipotálamo, con esta parte del cerebro, no encontramos la manera de relacionar una cosa con la otra. Y lo más fácil es quitarse la vida, destruir su vida. Es ahí donde nosotros podemos ayudar a estos jóvenes que tienen este problema, porque es físico, no es emocional, no es porque están traumados, no porque están locos, simplemente porque ellos tienen un problema emocional diferente. No hay conexión entre el cerebro y el hipotálamo, entre la parte frontal y la parte posterior de la cabeza o del cerebro. Ahí, mis amigos, es cuando nos corresponde a nosotros a poderles ayudar a encontrarse consigo mismos. Uno de los doctores, llamados Richard Restar, en un libro llamado El Cerebro, dice lo siguiente: el hipotálamo es también el centro de mando para una gran cantidad de condiciones complejas, como son la fatiga, el hambre, la ira, la placidez. Además, el hipotálamo controla la ingestión de los alimentos, los niveles endocrinos, el equilibrio del agua, los ritmos sexuales y el sistema automático nervioso. En resumen, el hipotálamo es el arreglista de las conductas que acompañan a los estados emocionales. Muchos de nosotros, mis amigos y hermanos, pensamos que el asunto de los problemas emocionales son dirigidos por el cerebro directamente. Como te habíamos mencionado, no solamente tiene una sola función, sino que tiene que regularse. Y algunos de nosotros, a veces, cuando no nos alimentamos lo necesario, es porque no trabaja bien el cerebro. Cuando nosotros no nos alimentamos, el cerebro no puede trabajar completamente. ¿A qué se debe entonces que algunos tengan momentos suicidas y otros no tengan momentos suicidas. Otros puedan vivir más tranquilo, más feliz. ¿A qué se debe que algunos puedan superar sus problemas emocionales y otros no lo puedan hacer? ¿Qué es lo que los hace cambiar la forma de pensar? Simple y sencillamente, el único que organiza todo y manda la información al resto del cuerpo, el hipotálamo. Cuando el hipotálamo está en mal funcionamiento, es difícil que él pueda encontrar la relación entre una cosa y otra. Para ello, esto tiene que aprenderse, tiene que saberse alimentar. Tenemos que alimentarnos con frutas, verduras, tomar suficiente agua, hacer ejercicio constante para que el cerebro pueda alimentarse, sobre todo el hipotálamo. Si el hipotálamo no recibe el suficiente oxígeno y regularmente terminan en problemas psicológicos. Aquel que no puede dejar a la novia es porque el hipotálamo no les está funcionando bien, simplemente porque le falta alguna vitamina, algún oxígeno, alguna cosa que es necesario para que el cerebro pueda trabajar al 100%. Cuando una persona es alimentada lo suficiente, cuando tiene una actividad física normal, esta persona puede desarrollar una vida normal a pesar de los traumas que haya tenido pequeño, Pero cuando una persona sufre de comida, de estrés, de mala alimentación, toma muchas chucherías, por así decirlo, tristemente debemos de reconocer que sufrirá algún problema emocional a lo largo de su vida y va a ser más difícil para esta persona superar su estado emocional, porque así está desarrollado nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita energía, vitamina, agua potable, oxígeno para poder trabajar y dirigir nuestro cuerpo completamente. Por eso, mis amigos, cuando tú piensas que estás enamorado, es debido al hipotálamo, porque no es tu corazón el que mal funciona o el que funciona bien, sino el hipotálamo que le dice al cuerpo humano que está enamorado y que siente cosas bonitas por la persona, la chica o el chico que él o ella quiere. Gracias a que el hipotálamo se encarga a darte esa respuesta. Si tú tienes algún problema, repito, de energía o de vitamina o de agua, seguramente, o de oxígeno, seguramente el hipotálamo no podrá hacerte funcionar bien. Debemos de descubrir cuál es y cómo poder ayudar a ellos. Todo tiene una solución, sobre todo si estamos del lado de Cristo Jesús. Te invito a que lo medites, lo pienses, lo analices y de alguna u otra manera puedas encontrarte con nuestro Dios para que cada mañana te sientas contento de servirle a Él, el único que merece nuestra honra y gloria, ya que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Una de las cosas, mis amigos, no hemos meditado, es cómo las emociones pueden hacerte sufrir a lo máximo. Esto es debido porque el cerebro segrega cierta sustancia que provoca que el cuerpo haga ciertas actividades más fuertes. Las emociones pueden hacerte sufrir de tal forma que quieras quitarte la vida. Uno de esos casos fue a través de lo que la Biblia nos enseña que pasó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero sobre todo antes de la cruz en el huerto del Getsemaní. ¿Recuerdas lo que pasó? Jesús sudó gotas de sangre. Déjame decirte que el cuerpo humano está diseñado para poder combinar ciertas sustancias químicas en el cuerpo que si tú sufres presión, estrés, traumas de pequeño o ya de grande, va a provocar que el cuerpo empiece a construir la sangre de tal forma que combine la sangre con el agua y lo puedas tú poder también segregar a través de la piel. Esto va a provocar que el cuerpo derrame sangre extremadamente más de lo normal. Esto es provocado porque el cerebro manda información necesaria de que no soporta ciertas cosas del cuerpo. Las emociones, al combinarse con lo que vivimos en nuestro diario vivir, provoca que entonces se pueda lograr este tipo de cosas. En la actualidad se ha visto que algunos hombres han tratado de sufrir o de comprender lo que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní si era posible. Los científicos han comprobado que sí, el cuerpo humano puede lograr este tipo de cosas, pero eso es debido a las emociones. Difícilmente alguien en la actualidad puede lograr esto. Esto solamente sucedió con Cristo Jesús porque era el Hijo de Dios y porque el cargo del pecado que tenía sobre él era sumamente grande y difícil de soportar. Solo Cristo Jesús lo podría haber hecho. Sin él, mi querido amigo, no hubiéramos logrado absolutamente nada. Ese grande amor de Dios. Por eso te invito a que medites en lo que Jesús hizo cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní y lo grande que soportó estando en ese momento tan difícil de la historia de la humanidad. Y sí, mi amigo, mi hermano, una de las cosas que debemos de recordar y de pensar en todo lo que te hemos platicado en el día de hoy es que cuando nosotros nos exponemos a un estímulo, cualquiera que sea o que vivamos en nuestro diario vivir, el cerebro siempre automáticamente va a recurrir a los archivos de recuerdos que tenemos ya almacenados y entonces va a activar la orden para una búsqueda global de todos los recuerdos pasados relacionados con ese estímulo actual que recibimos. Estos recuerdos aparecen entonces automáticamente como en una pantalla en el ordenador de nuestra mente en fracción de segundos y con esa misma rapidez respondemos en base a ese recuerdo que se nos presentó cargado de mayores emociones, tristes o buenas. Nos puede hacer llorar y nos puede hacer reír, nos puede ayudar a sentirnos felices o nos puede hacer sentirnos lo peor del mundo. Todo porque ciertos estímulos así nos los demuestra. Cuando somos pequeños y tenemos malos recuerdos, un estímulo cualquiera que fuera, así sea un olor, una película, una escena, algún sabor, nos puede disparar rápidamente. El cerebro se encarga de que así suceda. Después, a través de nuestra vida, después de la adolescencia, es más fácil que esto suceda. En la adolescencia lo más que se ocupa es las emociones. Después, a los 20, 23 años, algunos piensan que la adolescencia termina hasta los 23 años, 24 años, entonces las emociones se empiezan a disparar automáticamente por medio del olor o de algunas otras situaciones, porque hace una búsqueda rápida y en el momento recordamos todo. Así trabaja nuestro cerebro y es así como nosotros también podemos evitar muchos de los dolores emocionales que tenemos a diario. Vamos a escuchar una última alabanza en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Tómame en sacrificio, eso es todo lo que puedo hacer. Tórname en sacrificio, santo y aceptable. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, oh Padre. Esta noche, Señor, acabamos de meditar en ciertas cosas que nos pueden ayudar a descubrir cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, pero sobre todo a poder superar esos problemas traumáticos que tenemos desde pequeños. Permite, Señor, que esto nos ayude a sentirnos más felices para poder descubrirnos a tu lado. Y no solos en este mundo tan lleno de pecado. Cuida a cada uno de los que nos escuchan, permíteles que se consagren más a ti, que se sientan contentos de disfrutar de tu misericordia, pero sobre todo de tu amor. Te rogamos por Jesús allá en Venezuela, por Glory, por Ana en Guatemala, por la familia Rivera, por Jorge de Argentina, por Alec, por Rosely, por Liberato, por Miss Naomi, por Leo, por Choquito, por Gilberto y por todos aquellos que tienen nombres extraños y raros. Te pedimos también por Luna, que está con nosotros, Jackie y Ana Tamayo. Tú los conoces a cada uno, Señor. Permite que cada uno de ellos que nos escucha y aquellos que no sabemos sus nombres y no sabemos dónde se encuentran, se puedan consagrar más a ti, que puedan recibir la tranquilidad para descansar en esta noche, reciban el descanso reparador y mañana puedan estar dispuestos a seguir sus actividades diarias. Gracias por darnos la oportunidad de en conjunto disfrutar de tu bendita palabra, pero sobre todo de que juntos podamos disfrutar de ti, oh Padre. Acompáñanos en esta noche, te lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén. En sacrificio.